Desde las épocas más remotas, la mujer, en manos de la mujer estuvo la medicina. En manos de la mujer, el tema de conservar las semillas, ¿no? El tema de las medicinas, las hojas, la herbolaria, ¿no? Entonces, hoy habilitamos, en conmemoración de la semana del parto respetado, del parto humanizado, abrimos la jugada, esa va a ser nuestra temática. Tenemos un entrevistado de lujo que nos va a acompañar luego de la segunda tanda. Y ahora Gloria nos comienza a comentar esto de qué es este término del parto respetado, del parto humanizado. Gloria, para vos, buen día. Hola, buen día, Caterina, Juan, Cachorro, audiencia. Antes que nada les quería comentar por qué van surgiendo los temas que elegimos en nuestros encuentros. Hablamos de efemérides sanitarias. Y entonces yo digo, la gente tiene que también aprender que hay determinados momentos del año que en el campo de la salud se abordan distintas temáticas, ¿sí? Las temáticas que se abordan es para dar difusión, información a la comunidad, siempre pensando en actividades preventivas. Esto, como dijo la profesora Caterina, está finalizando la Semana del Parto Respetado. Esto es a nivel internacional y se llevó a cabo, o se está llevando a cabo, porque todavía finaliza mañana, del 17 al 22 de mayo. ¿Para qué sirven las efemérides sanitarias? Justamente para eso, para concientizar a la población toda y a todos los equipos de salud en estos temas. Justamente el tema que nos convoca hoy, el parto respetado o parto humanizado, tiene que ver con que se pueda garantizar el derecho a las personas gestantes y a sus bebés a que son contemplados, garantizar los derechos, garantizar la autonomía de esas madres, esa relación con su bebé tan estrecha desde el momento del nacimiento, en el momento del trabajo de parto, en el puerperio. Que cada mamá pueda elegir las personas que van a acompañarla, que puedan tomar sus propias decisiones en relación a cómo se va a llevar adelante el momento del parto, ¿sí? Que puedan decidir libremente, que se garanticen los derechos de esas niñas y niños al momento de nacer y que se pueda integrar a la familia. Hoy por hoy se habla de un nacimiento seguro, se habla de maternidades seguras, centradas en la familia, a las cuales también adhiere la Sociedad Argentina de Pediatría. Se están promoviendo acciones en todo el mundo para respetar esos derechos, ¿sí? Ese nacimiento seguro, en el cual se respetan las decisiones de la madre y del padre y de la familia, también son tenidas en cuenta a brindar una asistencia sanitaria segura. ¿Qué significa esto? Que se pueda acceder a mejores prácticas basadas en la evidencia científica, por supuesto, que pueda garantizarse la proximidad de un quirófano por si surge la complejidad, que esa institución cuente con un banco de sangre, ¿sí? Que se pueda hacer la identificación precozmente, ¿sí? Que ese niño sea asistido prioritariamente en el mismo acto con su identificación personal, que tenga el contacto con la piel de la madre y también fomentar la lactancia materna. Ustedes saben también que desde hace muchos años ese también es un tema prioritario en cuanto al cuidado de la madre y el niño. Entonces, todo esto me está garantizando a mí que estoy respetando los derechos de esa madre y de ese niño. El lema que se trabaja en esta oportunidad tiene que ver con eso. El lema para esta ocasión, año 2022, muchas formas de parir, los mismos derechos. Es decir, que tiene que estar garantizado desde el ámbito sanitario la accesibilidad y la protección de esos derechos de la persona gestante y de su bebé. Así es, Gloria. Me encanta esta temática porque verdaderamente nos habilita a nosotros, desde nuestra queridísima Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias desde la Salud, que surge este programa Una Sola Salud, con una mirada integrativa, con una mirada en donde todos tenemos algo para aportar, para sumar, para que verdaderamente nos podamos cuidar como ciudadanos, en equipo, porque somos todos parte de esta salud, Todos somos parte de este equipo de salud. Y por eso nosotros desde la ciencia, esto que vos decías, actitudes o terapéuticas que tengan, que estén demostradas científicamente, ¿no? Con ese aval científico. Y también la ciencia, no es que hace su mea culpa, la ciencia avanza y la ciencia, conforme avanza, como no es dogma, va cambiando también sus paradigmas. Porque uno dice, pero pará, si antes se había como hiperinstitucionalizado el tema del parto, pero volvamos a nuestras bases, volvamos a nuestras raíces. Este reconocimiento que quería hacer con esta breve introducción, de decir, a ver, el saber cultural, lo que tenemos, lo tenemos que capitalizar, porque el parto como parto es algo fisiológico. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los animales, ¿no? El parto es fisiológico. Lo hemos patologizado, ¿no? Al institucionalizarlo. Y eso es lo que queremos traccionar, lo que se quiere traccionar a nivel mundial, digo, porque esto no es que se nos ocurre ahora hablar de esta efeméride. Esto es un movimiento que a nivel mundial va traccionando, va reconociendo esos derechos, en donde nosotros como ciudadanos y las mujeres, sus cuerpos gestantes, puedan elegir y hacer valer sus derechos en una medicina que también tiene que ir cambiando su paradigma y no estar a la defensiva, ¿no? Porque en ese roce o en ese choque es donde comienzan a surgir estos problemas, porque estamos hablando de semana de parto humanizado, sí, genial, pero porque de trasfondo hay también el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, estas son las dos caras de la moneda que queremos visibilizar para que la ciudadanía informada pueda acceder a reconocer y a reclamar estos derechos, no solo de la mamá gestante, sino de este niño por nacer, de este papá, de esta familia que quiere acompañar. Por eso, como bien dice la Sociedad Argentina de Pediatría, adhiere a esta maternidad segura, adhiere a esta forma de pensar un nacimiento centrado en la familia, en esos derechos. La ley, que ya nos va a ir contando el doc Tejerina, fue allá creada en el 2004, promulgada en el 2004, sin embargo, se reglamenta en 2015, o sea, más de 10 años después. Y esto también nos enseña y nos nutre, ¿no? A saber qué es una ley, qué defiende una ley, pero cuándo se viene a reglamentar, cuándo empieza esa bajada hacia la ciudadanía para reclamar esos derechos, ¿no? Así que me encantó la intro, Gloria, y bueno, damos palabra. Vos sabés que en esto de lo del parto humanizado es una tendencia que viene de hace muchos años, como bien señalabas vos, por esto de que la tecnología y la ciencia avanza y se va buscando comprender qué está pasando entonces en esa relación, en esa interrelación que se establece entre el personal sanitario y las personas. Es como que se está deshumanizando, claro, ese cuidado. Entonces estas efemérides sanitarias nos hacen volver a revisar cómo lo estamos haciendo. Exactamente, y aparte cómo se impusieron estas cosas, porque digo, a ver, ¿qué sucedió allá por el año 1900, en los años 20, que se quiso institucionalizar, hospitalizar, encerrar, ¿no? A la mamá gestante, y de alguna manera es cuando se establece ahí la obstetricia, el padre de la obstetricia que decía, institucionalicemos los peligros del parto natural, ¿no? Y empezó el tema force, la episiotomía, todo lo que es cesárea, toda esa temática que ponderaba y posicionaba, ¿no? A la ciencia. Pero a veces la ciencia no es objetiva, a ver. Digo, la información siempre va a estar teñida de un conflicto de interés. Sin embargo, así como se institucionalizó, ¿quién empezó a morir en Estados Unidos? Las mujeres con alto poder adquisitivo. Era impresionante cómo comenzaron a aumentar la mortalidad materna cuando se institucionalizaban, a diferencia, por ejemplo, que ellos les decían la cultura europea, ¿no? Porque hacían los partos en las casas. Bueno, hay ejemplos, Suecia misma, Inglaterra misma, tienen sistemas de partos, sobre todo después del primer parto, que se puede hacer en las casas, ¿no? Está cubierto, está contemplado por el sistema sanitario. Entonces son diferentes miradas. ¿Está mal? No. Pero son diferentes formas de ver una misma situación que no es patológica. Exactamente. Es fisiológica. Exactamente. Esto que vos bien señalabas, desde tiempos remotos de la antigüedad se producen nacimientos, se han producido nacimientos. Entonces, en esta semana, ¿qué se busca concientizar? Esto, de generar un espacio familiar donde la mamá y su bebé sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible. Es volver a eso, justamente. Y antes de irnos a la tanda, porque ya son 9 y 20, ya son 9 y 20, les dejamos nuevamente nuestro teléfono, 297-435-3386, por si querés dejarnos un mensaje, compartir alguna experiencia, tirarnos algún tips, todo suma. Vamos a la tanda y luego le vamos a dar la palabra a nuestro queridísimo doctor Juan Tejerina, que nos mira, que no lo dejamos hablar. Nos dice que nos callemos. Tanda, cachorro. Queridísimo doctor Juan Tejerina. Muy buenos días a todos y todas. Buenos días a aquellos que de recién se levantan, sí, que están calentando el agua para el mate, que están preparando el té. Sí, ya este es nuestro segundo bloque de entrevistas, ¿sí? Y como bien nos decían nuestras compañeras, la temática de este programa era en relación al parto humanizado, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Humanizar el parto, ¿no? Bueno, entonces, en este momento tenemos en línea, creo, sí, si no me equivoco. Sí, está en línea, el doctor Sebastián Leguiza. Así es. El jefe del servicio de ginecobstetricia del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Qué lujo, ¿no? Qué lujo. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que es un placer que estés del otro lado, en conexión con nosotros y con toda la audiencia. No, a ustedes gracias por la invitación y también por dar a conocer lo que fue la semana del parto respetado. Bien, bien. Semana mundial. Así es. Y bueno, en marco de esta semana nosotros queríamos que nos cuentes, que le cuentes a la audiencia cómo había sido esta semana, si se habían realizado algunas actividades en alusión a la fecha y cómo también se hace en cierta forma para aplicar la ley 25.929, ¿sí? Que es esta ley que más o menos estuvimos hablando hace un ratito sobre el parto respetado, ¿sí? Sobre el parto humanizado, que entra en vigencia a partir del 2015, ¿sí? Pero bueno, que nosotros sabemos que es todo un proceso y bueno... Que llevó tiempo porque fue una ley que se sancionó en el 2004. ¿Sí? Totalmente. 11 años después y todavía tiene sus trabas y barreras, tanto a nivel público como a nivel privado. Bueno, te comento, nosotros a partir del lunes 16 de mayo se conmemora la Semana Mundial del Parto Respetado, ¿sí? Cada año se viene conmemorando y cada año tiene un lema diferente. Este año el lema elegido fue Muchas Formas de Parir, Los Mismos Derechos. Lo que tratamos es de enfatizar la comprensión o la necesidad de contemplar y comprender los derechos de las personas gestantes y sus bebés por nacer. Sobre todo acá en Comodoro Rivadavia, que hay mucha diversidad cultural. Muy bien, muy bien. Nosotros desde el servicio lo que hicimos fue organizar durante toda la semana diferentes actividades para la población en general, para las usuarias del servicio, tanto como para personal administrativo y personal médico y de enfermería del hospital. Muy bien, doctor. ¿Y nos puede comentar un poquito cómo está conformado el equipo, sí, el equipo de ginecobstetricia del Hospital Regional. Nosotros tenemos, somos 10 médicos que hacemos guardia, son guardias de 2 médicos por día, más, ahora en este momento, tenemos 5 licenciadas en obstetricia. Entonces, nuestra guardia siempre está compuesta por 2 médicos y una partera. Excelente. Y brindan, digamos, la atención durante las 24 horas, ¿sí? Durante las 24 horas, aparte de que hay consultorios, digamos, de obstetricia de bajo y alto riesgo, planificación familiar. Creo que nosotros tenemos bien distribuidas las actividades. Excelente. Y en cuanto a las actividades, digo, por mencionar algunos ítems de la ley, ¿sí? La ley contempla de que la mujer la persona gestante, ¿sí?, tiene que estar informada, ¿sí?, de las diferentes intervenciones médicas que se realizan, tiene que ser tratada con respeto, garantizar la intimidad, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo esto, digo, de la información? ¿Se realiza a través de la consulta individual? ¿Se realizan a través de diferentes talleres previo al parto? Nosotros el lunes 16 se hizo como la apertura en el hall de ahí del hospital, donde se entregó folletería, y también de las personas que se acercaban, y si realizamos una encuesta a ver qué sabían de la ley del parto respetado, si la habían escuchado hablar alguna, nombrar alguna vez, si se habían informado o no. Y casi el 90% contestó que no, tenía desconocimiento de esta ley. Qué bueno esto de hacer encuestas a las ciudadanas. Lo decimos, pues, claro, a toda persona que se acercó ahí al hall por diferentes motivos, ya puede ser, hicimos la encuesta y preguntamos, pacientes que están gestando actualmente o que ya han tenido un nacimiento ahí en el hospital regional. Entonces hicimos esa pregunta y también que de paso que nos comenten cómo fue esa experiencia, qué podían dejar como comentario, tanto negativo como positivo, para ayudarnos a nosotros a seguir creciendo como servicio, digamos, como una maternidad, que es lo que tratamos de ayudar. Qué perdón que me meta en tu entrevista, doctor Tejerina, pero me reinteresa eso, Doc, porque está bueno para medir, ¿no? Decir, bueno, hoy 2022, en esta semana se hizo este corte, y bueno, poder dar a conocer esa información para, a raíz de esta desinformación. Se acercó, claro. Ahí a planta baja, toda paciente que estuvo internada en el segundo piso y toda paciente que consultó por guardia, así que fue muy interesante. Sí, qué bueno. Sí, no, también esto, ¿no? El poder realizar encuestas nos brinda una serie de datos que... ¿Para mejorar? Claro, no, nos da información, eso se traduce en conocimiento para poder generar estrategias para poder mejorar, como bien decía el doctor. El 90% de las personas que desconozcan de la ley es como para... Significativo. Sí, es bastante significativo. Sí. Y además, digo, de estas actividades, desde el primer nivel de atención se garantiza también la atención. ¿Cómo se maneja en ese sentido el servicio? Nosotros lo que tenemos, en este momento hay 2 médicas de servicio que van a realizar consultorios a centros de atención primaria de la salud, y también las licenciadas en obstetricia. En un momento habían dejado por resultar muy pocas, pero ahora en junio retoman las actividades. También como para asegurarnos de también más información y mayor cobertura por parte del servicio, ¿no? Tal cual, para que no quede todo centralizado en el hospice, sino que podamos ir al terreno, ¿no? A los centros de salud, de atención primaria de salud, para ir llegando ahí más al terreno con la ciudadanía. Me encanta esto, me encanta esta... De todas maneras, entregó folletería y nosotros... no sé si conocen el tercer piso o la sala de partos del hospital regional. Una paciente nos regaló un mural, una artista plástica, y plasmó ahí en una de las paredes la ley del parto respetado. Ay, Doc, mandanos fotos por WhatsApp y las subimos a nuestra página de Facebook, así vamos compartiendo con toda la comunidad, bueno, lo que se va haciendo, porque a veces uno, verdaderamente, detrás de esas paredes del hospi, uno pasa ahí por la avenida y no sabe. Mi hija nació ahí. Tu hija nació en el hospital, mirá, qué bonito. Así que, Bueno, esto me encanta, no sé. Y no, a mí me he quedado por ahí un poquito más de y estos datos de las encuestas que realizaron, ¿qué otra información pudieron leer? Porque tal vez me imagino que deben existir muchos mitos, por ejemplo, Sí, la persona gestante, básicas, digo. como era el del, Sí. perdón, ¿cómo me dijiste? No, digo, debe existir muchos mitos sobre en cuanto al parto, al llegar al hospital, ¿sí? Exacto. En ver si por ahí la persona gestante, en saber si puede estar o no acompañada, ¿sí? Exacto. Lo que nosotros preguntamos era sobre el conocimiento de la ley, si se había respetado, o sea, si su parto había llenado las expectativas que la persona gestante tenía, si se sintió acompañada, si en algún momento sintió algo negativo por parte de cualquier personal, ya sea desde el administrativo que hace el ingreso, hasta el médico, la partera o la licenciada en enfermería que esté en ese momento. Y bueno, y después por último, alguna sugerencia que tengan o cómo se sintieron, que ahí podían explayarse más sin necesidad de responder una pregunta, ¿no? Bien, bien, bien. Y tengo entendido, bueno, en alguna época se hacían unos tallercitos preparto, ¿no? ¿Se hacen Sí, todavía? sí. Ahora a partir de junio vuelven. Lo que pasa es que estábamos con re poco personal obstétrico. Teníamos solamente tres licenciadas en obstetricia y ahora, por suerte, el mes pasado se contrataron dos licenciadas más. Así que con eso tenemos más número otra vez como para permitirnos hacer las diferentes actividades. Sí, nosotros teníamos charla de integral, digamos, para el parto y el puerperio. Qué interesante, la verdad, doctor, que todo el aporte que estás haciendo es lo que busca este programa, llevar a la comunidad toda esta información y propiciar tener cada vez comunidades más saludables. Así que este es muy Sí, interesante todo lo que están tal cual. O haciendo sea, hay ustedes. que, de alguna manera tenemos que promocionarnos. Nosotros somos el centro obstétrico más grande de la provincia, el que más nacimientos tiene. Entonces tenemos mucha demanda de pacientes. Eso el día martes, por ejemplo, lo que se hizo fue una charla sobre la ley del parto respetado, el parto en sí, los cuidados del puerperio y la lactancia, que se hizo en el segundo piso en la sala de internación de obstetricia. Qué linda actividad, verdaderamente. Jueves también se hizo también, otra vez otra charla con las pacientes, destinada sobre todo a las usuarias del servicio. Y el viernes, a modo cierre, se charló sobre la ley de ejercicio profesional de las licenciadas en obstetricia, que vino la diputada Lucía de Gabriela, Ah, digamos, mira. para charlar un poco más de la ley. Y después, luego, nos fuimos al Hotel Austral, donde se hizo la presentación de que Chubut se adhería a esta ley de los 1000 días, Sí, que también perfecto. la ley 27.611, que Exacto. incluye a la embarazada, al nacido, hasta los 3 años. Es una ley muy completa, muy integral, que la verdad Vos no es muy sabés bien. qué importante que es hacer esta difusión de estas leyes que están protegiendo a la salud de las personas. Lo teníamos también Exacto. agendado, la ley de los 1000 días, porque hay que Ajá. difundirlo mucho, esto que vos estás señalando, ¿no? De atender y el cuidado integral, no solamente durante el embarazo, sino también la primera infancia. Por eso la ley de los mil Exactamente. días. Así que la Que es gente la parte, sepa. una parte, etapa primordial, digamos, fundamental de esa primera infancia, para el Exactamente. desarrollo de su futuro. La gente tiene que conocer y poder acceder a este beneficio y Exacto. a esta protección. Excelente, doctor. Que en cierta forma, digo, complementa esta ley de parto respetado, ¿sí? La ley de los Es mil que días. viene como a fomentar también todas las políticas que se tenían hasta el momento. Claro. La ley del parto respetado es una, la de los derechos sexuales es otra, la de interrupción voluntaria y legal del embarazo también. Como que van a marcar un montón de aspectos. Exactamente, y trae esta, o sea, viene de nuevo con esta mirada que nosotros queremos con este programa de Una Sola Salud, esta mirada de que todo tiene que ver con todo, o sea, entre la transdisciplina, este multinivel que nos estás contando, el profesional de la, los profesional, las y los profesionales de la salud, de manera colaborativa, en interdisciplina, traccionando, porque no es, no son claustros cerrados, eso es lo que tenemos que habilitar, esto de que ustedes en la mismísima sala dieron charlas a, como vos decís, las usuarias del sistema de salud. Me encanta, porque no solo es lo que dice el doc o la doc y nada más, no, entre todos construimos una salud mejor y más salud para toda la ciudadanía. O sea, eso me encanta y yo celebro que existan este tipo de profesionales de la salud. Así con aparte fomentar nuestras actividades. Claro. Y la mayoría de las usuarias de acá de Comodoro, tengan obra social o no, consultan en el hospital regional. Entonces, exactamente. Es bueno también decirlo que el único centro que tiene las salas aptas para parto humanizado, parto respetado, es el hospital regional. Me encanta, Doc. Bueno, nosotros antes de irnos a la tanda, que tenemos que ir ahora y 40, queremos agradecerte, celebrar la existencia de tu equipo, de todos los profesionales de la salud que colaboran con el servicio de ginecobstetricia, también a los residentes, porque también sabemos que hay residencia de esto. Fundamental. A los fundamental, chicos nuestros, a nuestros estudiantes de que hacen la PFO, la práctica final obligatoria, rotando por tu servicio también. Así que todo tiene que ver con todo y gracias por estas palabras y la entrevista que nos diste. No, sí, por favor, por invitarme, por darme la posibilidad de dar a conocer todas las actividades que estamos realizando, que muchas veces no tiene mucha discusión, digamos, porque ahí en el hospital. De eso se trata, doctor, justamente, sí, dar la información. Digo, abrimos este micrófono para que cuando surja alguna actividad o algo, nos avises que estamos nosotros acá. Estamos a disposición para difundir. Perfecto. Todo lo relacionado, bueno, con la salud, ¿sí? Con esta Una Sola Salud. Muchísimas gracias, Doc. Muchas gracias. Y antes de irnos a la tanda, te dejamos nuestro teléfono de contacto por si querés dejarnos un mensaje. Después de la tanda los vamos a leer al 297-435-3386. Nos despedimos del doctor Sebastián Leguiza. Agradecemos su tiempo, el jefe del Departamento de Ginecobstetricia del Hospital Regional Comodoro Rivadavia. Tanda, cachorro. De 9 a 10, Una Sola Salud, por Del Mar. Bueno, vamos, que se vino, sí, la última. Pero antes de seguir, ¿por qué no hacemos una tandita de mensajes? Bueno, le queremos agradecer a la doctora Gabriela, que nos escucha desde Córdoba, nos manda un mensaje y se nos propone para enviarnos un poema según el tema que habilitemos cada semana. Así que sí, Gabriela, tomamos tu propuesta. También nos mandó anoche, esto lo tengo que leer desde mi celular, la doctora María Rosa Live. Ella es nuestra profesora, la profesora adjunta de la cátedra de obstetricia en la carrera de medicina, que celebraba que estuviéramos tocando este tema y justamente que fuese el doctor Sebastián Leguiza quien nos acompañara hoy en la entrevista. Gloria, también teníamos que agradecer a alguien. Sí, también muchas muestras de afecto, cariño en las redes y en mensajes particulares que estamos recibiendo. Un especial agradecimiento a la licenciada en enfermería Mabel Alanís, que es docente en la carrera de enfermería y personal del hospital regional, que fue la que nos estableció el contacto con el doctor Sebastián Leguiza, señalando que era un referente de esta actividad de la semana. Así que muchas gracias, querida Mabel, por habernos conseguido ese contacto. Igualmente, tenemos siempre propuestas que nos están acercando desde la facultad, desde particulares. Vamos a ver cómo organizamos la temática de cada encuentro, porque verdaderamente hay mucho, mucho para hablar, y vamos señalando o efemérides o hechos destacados, como fue esto de la semana del parto respetado o parto humanizado, y que viene también de la mano de la ley de los 1000 días, que justamente ayer también se estaba adhiriendo nuestra provincia en un salón de convenciones en el Hotel Céntrico, como bien señalaba el doctor Leguiza, y que también hay que darlo a conocer, que la gente sepa que se piensa en cuidar la salud. En este caso, en el embarazo y la primera infancia, como es la ley de los 1000 días. Exactamente. Sí. Que como bien decíamos, en cierta forma viene a complementar la ley del parto respetado, ¿sí? El objetivo de esta ley es de cuidado integral de la salud del embarazo y la primera infancia durante los 1000 días. Hace foco, digamos, en tratar de fortalecer, de proteger, de acompañar de una forma más integral. Esta integrabilidad que hablábamos hace un rato, ¿no? Que al ver la salud, que está determinada por diferentes factores, ¿sí? No le corresponde solamente a una disciplina tratar de velar, sino que, bien como nos decía el doctor, el equipo está conformado por diferentes personas, especialidades, desde el médico de familia, la trabajadora comunitaria, trabajadora social, la obstetra, ¿sí? El médico ginecólogo, obstetra también, ¿sí? Lo mismo pasa con esta ley también de los 1000 días, ¿no? Que trata de garantizar que el niño tenga acceso a la vacunación, ¿sí? Que el niño tenga acceso, niño, niña, que tenga acceso también a lo que son los controles periódicos, ¿sí? A que se le pueda dar información sobre la importancia de la lactancia materna, que hoy fuimos mencionando, que seguramente va a tener que ser tema de programa la lactancia materna. Totalmente, ¿sí? Totalmente. A estos cuidados de los 1000 días, que son estos primeros 3 años, que es una etapa recontra importante en el crecimiento y desarrollo de todos y todas, ¿sí? Así que se reglamentó y nuestra provincia pudo adherir a esta ley, ¿sí? La cual celebramos, ¿sí? Y esperamos obtener también nosotros, como trabajadores de la salud, trabajadores, trabajadoras, las herramientas necesarias para poder garantizar este derecho, ¿sí? Exactamente. Se trata de garantizar exactamente derechos. Exactamente, y de visibilizarlos. De visibilizarlos. Esto de que en la encuesta que hicieron, el 90% de las personas no tenía conocimiento de la ley del parto respetado, claro, del cambio parto de paradigma. Nos tiene que también llamar la atención a nosotros como trabajadores y trabajadoras y como comunicadores de que tenemos que buscar las estrategias como para llevar esto, ¿sí? Esto. Y miren esto de la transdisciplina. Acá nos escribe la doctora Zenka Genova, ¿sí? Profesora de Planificación de la Salud de nuestra carrera de medicina. Felicitaciones, excelente calidad como siempre. Los estoy escuchando mientras cocinamos en la colectividad. Ellas están ahora en la colectividad búlgara, así que le mandamos un cariño, gracias por escucharnos. Y sí, gracias, Zenka, por estar siempre de este lado de la mirada, ¿no? La mirada integradora, la mirada colaborativa. Nos escribió también: muy buen día, equipo. Los saludo, un alumno de medicina. Muy buen programa, muy buen equipo. Excelente manera de visibilizar el tema que han abordado hoy. Saludos, Axel. Ah, Axel Pinilla. Ya sé, gracias. Otro mensaje: qué bueno que tengan un espacio en la radio. Los felicita Miriam. Gracias, Miriam, muchas gracias. Bueno, mientras... También, yo quería retomar esto del aprendizaje colaborativo y la educación interprofesional de la que hablábamos y que señaló también el invitado de hoy, el doctor Leguiza, en esto de lo que es el equipo de salud. Y yo en esto de volver a reconocer el humanismo que debería haber en estas relaciones, por eso volvemos a trabajar un parto humanizado, como que nos estábamos alejando. También quiero reconocer esto de cuando hablamos de equipo de salud, ¿no? Interactúan distintas disciplinas. ¿Y qué se busca? Un objetivo: el bienestar de esa persona, todo lo mejor para esa persona. Entonces, también en nuestra Facultad de Ciencias Naturales y de Ciencias de la Salud, la carrera de Medicina y de Enfermería están llevando adelante un proyecto de investigación pensado en esto, ¿no? Ese aprendizaje colaborativo en nuestros estudiantes. Y justamente pensando en esto de la educación interprofesional. Así que en otros momentos podemos desarrollarlo más, pero es como que estamos dándonos cuenta de que algo nos está faltando, o algo que creíamos que ya estaba instalado se fue diluyendo y queremos volverlo a recuperar, ¿no? De eso se trata. Horizontalizar sí. El saber y entre todas las profesiones conformar, construir una nueva mirada, una mirada que superadora, porque siempre va a ser superador trabajar en equipo, siempre. Y a raíz de estas temáticas y ahí a raíz de estas leyes, todo tiene que ver con todo. La semana que viene nosotros vamos a estar abordando otra efeméride, que es por el Día Internacional por la Salud de la Mujer. Parece como que hoy todo mujer, no, pero uno no quiere centrar en esta mirada de que el saber popular siempre fue acuñado, ¿no? Y conservado y protegido por nuestras mujeres, ¿sí? Por eso yo siempre digo, pensemos en nuestras mamás, pensemos en nuestras abuelas, en nuestra vamos hacia ese terruño, cómo ellas pudieron conservar estos saberes, y en estos saberes también estaba el cuidado, el primer cuidado, estos primer 1000 días, estos primeros 3 años son sagrados. Mírala por donde la quieras mirar, desde la neonatología, desde la pediatría, desde la ginecobstetricia, desde la educación. ¿Por qué también está esta otra ley que desde el nivel de educación tenemos el jardín a partir de los 3 años? Es para justamente fortalecer todos los canales, todos los caminos que hacen a un mejor desarrollo, crecimiento y desarrollo de nuestras infancias. Si no lo hacemos ahora, después es muy tarde. Entonces, estos primeros anillos de contención que hoy nos están dando, estas leyes, estos derechos que siempre estuvieron, que los estamos visibilizando y que los tenemos que hacer valer. Esa es la salud, esa es una sola salud. Ese es nuestro programa. De eso se trata justamente, de que toda la comunidad conozca y se informe de todas las leyes que están protegiendo sus derechos, el derecho a la salud. Justamente, queremos lograr que la comunidad completa se entere, sepa, adquiera hábitos saludables, conozca las intervenciones preventivas, porque a veces uno tiene siempre la mirada puesta en las instituciones. La institución me lo tiene que garantizar, la institución lo tiene que dar, pero nosotros particulares también interesarnos por esos temas, buscar la información, conocer y básicamente cuidar nuestra salud. A partir de todo esto, el beneficio que me otorga el Estado, pero yo también tomando conciencia de ese autocuidado, ¿sí? Como dice la doctora Milone, todo tiene que ver con todo. Necesito cuidar la salud. Y yo te quería proponer, no sé si querés, Juan, simplemente contar de esta ley o leer dos derechos de cada uno de estos integrantes de la familia. La ley es muy precisa, muy muy muy muy detallada, punto a punto, pero si vos querés compartir con nuestros oyentes solo dos, porque son un montón, pero solo dos derechos hacia cada uno de los integrantes, no solo la mamá o esta posibilidad de parir, ¿no? Este lema, contanos. Bueno, vamos a pasar a contar. La ley 25.929 establece que las obras sociales, importante, regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga, deben brindar obligatoriamente determinadas prestaciones relacionadas con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el posparto, incorporándose en el programa médico obligatorio, ¿sí? Entonces, esta ley tiene varios artículos y en uno va dirigido hacia toda mujer en relación con el embarazo, el parto, el posparto. Y, por ejemplo, a ver, el artículo primero nos dice que la mujer tiene derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante el proceso, de manera que pueda optar libremente cuando existieran diferentes alternativas, ¿sí? Te tienen que contar. Y es recontra importante, ¿no? Claro, tal cual. Es algo que por ahí hablábamos, ¿no? O sea, la posición, ¿no? Exacto, bueno. De eso, ¿no?, conversábamos en la pausa. Entre la pausa hablamos eso, ¿no? La posición del parto. ¿Para quién es cómoda? ¿Para el obstetra o para la mamá que va a parir? ¿Para quién es cómoda esa posición? ¿Cómo eran las posiciones antes? ¿O cuáles son las posiciones de otras culturas? Sí, hablamos de una... Tenía unos colegas que tuvieron una experiencia en un país de Oceanía, Timor Leste, una isla muy pequeña, de 300.000 habitantes. Se hizo famoso por una película que había salido en una de estas plataformas. La isla, ¿no? No, era de... bueno, ¿el documental de Magic Pill? ¿La pastilla mágica? No, pero bueno. El caso era que estas comunidades, sí, como también lo hacen las comunidades andinas, ¿sí? Por ejemplo, era todo un acontecimiento para la comunidad como tal. Entonces, la partera, comadrona, ¿sí?, que era la que guiaba todo el acontecimiento, que era en muchos casos un familiar directo, la madre, ¿sí?, generaba así, hacía como una especie de un fuego para generar calor. La mujer tendida, ¿sí?, como en una hamaca, bien en forma vertical, para que de esa forma se desarrollara el parto. Sí, se desarrollara el parto. O sea, usando la gravedad, porque a veces eso pasa. Nos hemos vuelto tan tecnologicistas y contraintuitivos que vos decís, ¿a dónde vamos? O sea, eso que estás contando, Juan, la gravedad a favor del descenso del bebé. El calor que genera vasodilatación, sí, genera un clima cálido, porque también uno pensemos, el bebé está adentro a 36, 37 grados y sale a un cambio intempestivo de temperatura. Totalmente. Que verdaderamente es un estrés para el recién nacido cambiar tan fuertemente la temperatura. Y esta nos está contando que generaban un fuego, ¿no? Esta cuestión de generar el espacio calor, no solo para recibir a ese bebé, sino para ayudar al tema de la dilatación. Bueno, te menciono algunos ítems del artículo, ¿no? A ser tratado con respeto y de modo individual y personalizado, que le garantice intimidad durante todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales. Bien. Estrechamente relacionado con lo que veníamos hablando, ¿no? Tal cual. A veces, venimos con esa cultura tan occidental, bien, que a veces estos derechos no se cumplen en su totalidad, ¿no? Exactamente. Después, en cuanto al recién nacido, el recién nacido tiene ser derecho, tratado, tratada de forma respetuosa, digna, ¿sí? A ser identificado de forma inequívoca, ¿sí? A no ser sometido a ningún examen o intervención cuyo propósito sea la investigación o la docencia, ¿no? Ah, Y que no sea algo aprobado bajo los comités. Y si el parto fue normal y sí, estuvo todo bien, dáselo a la mamá, que la osique, poner en la teta, ese primer contacto. Totalmente. Es fundamental. Ese era el artículo que venía, ¿no? Ah, o sea, la internación conjunta con la madre, ¿no? Exactamente. Sí. Y que sea lo más breve posible, bien, teniendo en cuenta el estado de salud de ambos, ¿no? Pero la importancia de ese contacto, de ese primer contacto, ¿no? Con la madre. Volvamos a nuestra esencia, volvamos a los consejos de la abuela, volvamos a ser humanos. Sí. Volvamos a humanizar nuestros partos. Sí. Volvamos a eso. Cuando leía eso de señalado y entre comillas parto humanizado, digo, ¿cuándo fue que nos alejamos tanto de algo que es tan natural, ¿no? Es fuerte, digo. A mí me pasó eso. A veces es el miedo, ¿no? Me pasó la eso. La defensiva, sí, el temor. Sí, de cuando nos fuimos deshumanizando tanto en estas actividades sanitarias que tenemos que retomar otra vez este concepto. ¿Cuándo se nos fue pasando el tiempo, chicos? Ya estamos. ¿Qué pasó? Nos tenemos que ir. Viene el próximo programa, El Engranaje, con Víctor Amigorena, ¿eh? Sí. Bueno, ¿ves? Ya le hacemos publicidad. El que nos manda saludos a nosotros después en su programa. Querida audiencia, gracias por estar del otro lado. Gracias por escuchar. Gracias por permitir que entremos en sus hogares con estos pequeños mensajes, comentarios y tantas muestras de afecto. Sí, también. Gracias totales. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora, el programa saludable de la semana. ¿Podemos decir? Sí. Una salud. Una sola salud. Una sola salud. Muchas gracias. Muchas gracias.